Tenemos que terminar definitivamente con esta agresión a la mujer en nuestro país. Y le he pedido a Laura Albornoz que preparemos para nuestro próximo gobierno iniciativas muy duras para que no se vuelvan a repetir estas situaciones. Vamos a ser implacables con aquellos que agreden a las mujeres y que aquellas personas que están con problemas sencillamente o se les detiene o bien se les coloca el brazalete para que no puedan acercarse a esas mujeres que están condenando a morir.